9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a toda esa peña de Radio Almaina en Granada, a los que estáis ahí en la stand de Ratia en Navarra y, como no, a nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Edición 361 ya del Garito de Groy, segundo programa de este nuevo año, que viene cargado con grandes canciones, discos atemporales, últimos lanzamientos, muchas novedades, festivales también, mucha diversión, con descargas de garaje, Mercy Beat, Rhythm and Blues y salvaje rock and roll. Hoy tenemos un programa guapo, guapo. Así que si os apetece compartir este rato con nosotros, pasar y poneros cómodos y cómodas, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Food. Girl, I barely changed my mind. Surprise, surprise. Surprise, surprise. As I look back, my life is back with girls like you. And I can see right through the things that you do. Yeah, I know it makes you think to you it's true. Surprise, surprise, I think I need somebody new. I guess we had our fun, girl, but still you're not the one. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Te encuentras en el garito de Groy. Back. And I know, yeah, it'll be good too. I'll be there, run to you. You got my number, making it call. Last you go, you take the ball. Ain't Amigos, hemos empezado con las víboras aquí en el garito de Groay. Esta reedición de este álbum atemporal, primer álbum de The Beepers, pioneros de la costa este de la escena de Nueva York, 80s, de Garage Revival junto a los Fastones. Y que los chicos del Teen Sound Records han reeditado este gran primer trabajo, Outta the Nest, de The Beepers. ...1984... fue su álbum, su año de origen, de edición. Y bueno, dentro de la escena del Garage Revival, estos Vipers, estas víboras, se distinguían por esas habilidades de composición, por ese sonido melancólico basado en la armonía, más cerca de los Turtles, de los Seeds o Music Machine. Pero con mucha actitud. Hemos pinchado la cara B, primer corte, Surprise Surprise, y corte seguido del Ain't Nothing Like Her. Y continuamos con estos clásicos, con su primer trabajo de Vipers, con el corte número 6, No To Be In Love. Ahí estaban los Vipers con este álbum seminal de 1984. Bueno, este tema era We Are Out of Here. Continuamos con nuestros amigos de Ciudad de México. Ellos son los Sustos. Estaban amigos estos chicos desde Ciudad de México con este single que nos mandaron ya de, editado en Chaputa Records en junio de 2021 llamado Histeria. Grabado en Primitive Discos por Crunchy de Lost Acapulco y John Fuzz de Fenómeno Fuzz en los controles en los estudios Topetitud de la Ciudad de México. Y ahora os vamos a presentar el último single, ya calentito, llamado Gato Negro de los Sustos. Tenemos a nuestro amigo Adam, Dan Martínez a la guitarra y voz, Toño Oviedo al bajo, Santos a la batería y Alan a la guitarra. Y con todos vosotros, el último trabajo, el último single de Los Sustos, sonando el garito de Gruay. Gato Negro. En mi mente todo Continuamos con la segunda referencia del sello Antifaz, Many Bones Mend, Tiger Walk. Just like that. I guess it's the way you strolling. The thing that put me in trance. Like a tiger in the jungle. I love the way you walk. The tiger walk. The tiger walk. Continuamos aquí en el garito de Bruay. Nos hemos detenido en este sello, fantástico sello, especializado en música rhythm and blues, soul, rock and roll, mambo, cha-cha-cha, exótica. Editando siempre en 7 pulgadas discos de 7 pulgadas. Y bueno, su gran exponente es el gran Tito Ramírez. Nosotros estamos en esta segunda referencia de Antifaz Discos. Ellos son Many Bones Men and the Indalix. Hemos pinchado el corte de la cara B de Tiger Walk, editado en 2017. Y vamos con la cara A, You Thrill Me. Él es Many Bones Men and the Indalix. I feel awkward, chills go down my spine. Every day I try to walk away, but the lights are low and nobody cares. Then I sight go by. Is that you, babe? I swear to soul your eyes. Do I get close? Wondering what kind of food you can eat. Cause it never stops. You thrill me, baby. Sometimes I cry. You feel me, baby. Never felt something like that. I must be crazy. When you wink at me, I start to feel so fine. Continuamos con los cuatro fabulosos del Garage Beat desde Edimburgo, Escocia. Ellos son The Kaisers. Oh, Están amigos, Shake Me de los Kaisers, este quinto álbum de estudio de estos cuatro fabulosos de Escocia que, bueno, recuperan como siempre los sonidos de los principios de los años 60. Guitarra resonante, voces melódicas y estilo elegante como siempre lo han sabido hacer. Los primeros discos eran bastante más macarras y bueno, pero siempre mantienen ahí su estilo carajero. Bueno, aquí cuentan con el gran productor, como de costumbre, Liam Watson, los famosos Toe Rock Studios de Londres. Duro papa. Hemos pinchado el último corte de la cara a Trick Suit, instrumental. Y bueno, este álbum también editado en Get Hip Recordings, fantástico sello desde Pittsburgh. Como ya sabéis, fundado en 86 por los grandes Greg Kostelic, Michael Kostelic y Bill Von Hagen de los Cynics. Vamos a seguir agitando el cuerpo con los Kaiser, estos grandes de Edimburgo del Mercy Beat, Garage, Rhythm and Blues, Twist. Shake Me, The Kaisers. Y continuamos con los grandes del garaje beat desde Japón. Ellos son Neat Beats. ¡Suscríbete al canal! Ahí están, amigos, estos reyes del rhythm and beat nipón de Neat Beats, esta máquina perfecta de fiesta y diversión. Desde Osaka, Japón, una de las mejores bandas, como decimos, de rhythm and beat del planeta, casi 25 años ya de trayectoria, con pues 9 LPs, un montón de singles. Nosotros estamos con el Dance Room Racket, editado en Soundflash Records. Bueno, esta banda que tocan diferentes estilos sin despeinarse, pasando por el beat más contagioso al twist and roll más salvaje. Como decimos, se formaron en el 97. Aquí están, amigos, Mr. Pan, Mr. Laudi, Mr. Galli y Mr. Mondo. Ellos son The Neat Beats. Hemos escuchado The Garage, el corte, último corte de la cara A. Y vamos con el séptimo corte de la cara B. I Want You Pity. Ellos son The Neat Beats. Vamos ahora a Memphis con los más grandes, la banda de Greg Cartwright. Ellos son Raining Sound. I don't need that kind of loving. Ahí están, amigos, qué decir de esta banda, los Raining Sound, para nosotros una de las mejores bandas actuales de rock and roll, bueno, y Greg Cartwright, para nosotros uno de los mejores compositores, músicos que existen, bueno, ya es de los Oblivion, nos tiene enamorados, esta banda de garaje de rock and roll, de rhythm and blues, desde Memphis, pero bueno, que se establecieron últimos trabajos en Nueva York, y bueno, con un sonido, bueno, el Satellite, que su último trabajo para nosotros es brillante, pero bueno, es verdad que es un sonido más limpio, más luminoso, acompañado de los Jay Bones. Y bueno, con esta pandemia, antes de la pandemia, estaban de gira con sus miembros originales de los Raining Sound y tuvieron que parar, y bueno, les sirvió también, para algo ha servido de bueno esta pandemia. Y se paró a componer y, bueno, acompañado otra vez y respaldado por esos grandes músicos de los principios de la banda de los Raining Sound. Y han plasmado otra vez en Memphis, han grabado en Memphis. Anteriormente fueron en los estudios Daftones de Nueva York. Esta vez se van a Memphis y graban este fantástico I Little More, Time with Raining Sound. Sonido, vuelven otra vez a ese sonido cálido, crudo, macarra, pero también melancólico del Raining Sound. Fantástico álbum, más sosegado, es verdad, casi todo el álbum. Pero bueno, nosotros hemos seleccionado el corte número 3, I Don't Need That Kind of Loving, para bailar. Y cómo no, ese ya clásico Let's Do It Again, del que abre el disco. Os recomendamos también el que da nombre al álbum, que es una canción preciosa, A Little More Time With. Bueno, continuamos con Raining Sound y Let's Do It Again. Yeah. I've been counting the days for some time, doing some laundry and drinking some wine. I did a jigsaw puzzle for two all by myself, so it's still not through. But when you call me on the phone, puts a smile on my face when you say hello. I wanna be with you, I'll miss you, and dance like we used to do. Dancing sister, turn down the lights and play records all night. Let's do it again. Without you, I'm the same. I've been walking the dog in the pouring rain. In the garden I started last spring, it's full of vines and weeds, didn't yield a thing. But your letter just came today, I've been hanging on to every word you say. So sweet, we used to meet. Let's do it again. Bueno, amigos, es el momento de irnos de ruta de conciertos con nuestro Tren Fantasma. Y nos vamos a ese regreso a la ciudad del pegado, a Day in Sin City, la segunda parte de esta saga. Pues fue un fiestón y tenían que cerrar esta trilogía del pecado con esta fiesta Sin City llamada La Revancha. Ahí estarán el 5 de febrero en esa ciudad del oeste, Fan West, en Campello, Alicante. Pues unas bandazas, desde las Monjitas del Food, madre mía, los Anomalies, Daddy Long Legs, Pelo Mono y TT Syndicate. Un cartelón para esta ciudad del pecado, esta fiesta el 5 de febrero. En el Fan West, en Campello, Alicante. Para ver a todas estas bandas, bueno, y DJs también, grandes, de grandes fiestas, como hemos podido leer antes. Y en fin, por solo 35€ anticipada o 40 en taquilla, o lo podéis encontrar en movingtickets.com. Sin City, La Revancha. Y nosotros nos apeamos de nuestro Tren Fantasma y continuamos pues con una banda protagonista de este Sin City, formada en 2012 en Oporto. Ellos son unos grandes del rock and roll, del rhythm and blues, grandes nombres dentro de esta banda: Pedro Serra, Nuno Gómez. Tenemos, como decimos, aquí en el garito de Gruay os presentamos a los TT Syndicate. Amigos, TT Syndicate de Portugal con este Baby, Baby, Baby. Nos vamos a un single anterior de los TT Syndicate, a pincharos la cara B, este tema llamado Sloopy Drunk. While the tiger and the lion were cutting the rug, the hippo was doing that jitterbug, that jitterbug, that jitterbug. Yeah, sloppy drunk at the zoo. Well, The mink. He was sitting next to a penniless mink and sloppy drunk at a zoo. Well, bless my soul, I'm out of control. Ranting in way too much gin. Sloppy drunk, I popped out the trunk and unleashed the jungle boogaloo. Ahí están, amigos. Titi Syndicate estarán en esa gran fiesta Sin City el 5 de febrero en Campello, en el Fan West. Y nos apetecía terminar un poco macarras, así que, como no, más macarra que estos, vamos con los Cramps. Cramp Stomp. Cramp Stomp. Green. Bueno amigos, ahora sí, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Saludar a toda esa familia de Vega Baja Radio, a toda esa peña que está en Granada, detrás de las ondas de Radio Almaina, a la peña del norte, en Navarra, la stand de Ratia, y bueno, sabemos que suena también en parte del País Vasco, de Euskadi, y a nuestros amigos desde Perpiñán, pero emitiendo a todas las partes del mundo, a nuestro amigo Frankie, como no, de esa gran radio, la mejor radio de rock and roll del planeta, Radio Lux. Ya sabéis, en directo, todos los miércoles a las 7 de la tarde, aquí en Vega Baja Radio, y repetimos también, sábado y lunes a las 12 del mediodía, y nos encontráis en iVoox, en la plataforma, como Vega Baja Radio. Ahí están todos los programas de la parrilla de Vega Baja Radio. Un placer y un saludo de un servidor, Paul Fuz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Ah, do it too. Turn me out.